Fantasmas que lloran su penar. Fantasmas con el corazón herido que han esperado su tiempo en dimensiones. Su cuerpo se ha ido, pero su desgarro en llanto plasma su penar. Rosas que deshojaron sus pétalos, pero que sus espinas no quebraron con el pasar del tiempo, mucho menos de su sangre el derramar. Ahora hay prisa porque nuevas rosas crezcan y sus pétalos vuelvan, para saldar heridas, para curar visiones, para salvar el alma. El tiempo tal vez se ha ido, tal vez cobre factura, pero cosa es segura. Aprender de lo hecho debemos, si no queremos que la herida nos embargue la vida. Fantasmas con el corazón herido que han esperado su tiempo en dimensiones. Su cuerpo se ha ido, pero su desgarro en llanto plasma su penar. Rosas de espinas en el camino, no deshojemos sus pétalos, que sus espinas serán juez y testigo ante su conciencia el confesar. Fantasmas que lloran su penar. The Cave.